cómo me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas y tus palabras a mis pensamientos. Ay, cariño, día a día ya me estoy acostumbrando de tu figura a recibir tus movimientos y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas, de tu tiempo que te quitas al cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si te amor es imposible, es porque ambos nos quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Cómo me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas y tus palabras en mis pensamientos. Ay, cariño, día a día ya me estoy acostumbrando de tu figura a recibir tus movimientos y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas, de tu tiempo que te quitas.